padre fue un albañil y mi madre tamalera, y dicen que yo nací. Al pie de una magueyera, y por eso es que salí muy dado a la borrachera. La fuente del vacilón se llama la pulquería, me voy a echar un pulmón y un taco de puras tripas. Yo tengo mi gran amor en una tortillería. Mi novia es muy distinguida y tiene apelativo protocolar. Se llama Sabina Martiniana González Ruiz Gil de la Barrera, Basurto, Camacho y Gómez. La vida es pa' vacilar, no me gusta trabajar, yo bebiendo soy feliz. Jugando con mi rayuela, mi curao de capulín, después otro de ciruela. Me dicen que soy campeón, pa' jugarme los tornillos le dedico esta canción al tigre de Peralvillo, que es mi mero cuatesón y el jefe de los bandidos. Estoy invitado por mi gran cuate el tigre a un coitel que da distinguidos elementos muy conocidos por la alta sociedad. Irán el Pelos, el Cuatro Dedos, el Punzón, la Galga, el Bolsas y el Espátula. Le dije de vacilón al gendarme de la esquina, te revientas un pulmón o te armo la tremolina y azotó como un balón. Después de la papalina ya me voy a despedir con macetas y tornillos y me quiero discutir parando unos cuantos chivos y los tienen que servir al gusto de mis amigos.